Bueno, kaixo, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Pues bueno, siguiendo con los trabajos del GOT y nuestras acciones de calle, para el viernes día 13 a las 8:30 de la tarde en la carpa que estará montada en la Alameda, proyectaremos un vídeo que hemos hecho desde el GOT sobre la Duintasun marcha del 22 de marzo y, bueno, en concreto, la columna norte y columna vasca. Entonces, pues bueno, animaos a que os acerquéis a la presentación, porque en las imágenes y en el vídeo, pues bueno, apreciaréis el ambiente de lucha, de predisposición al encuentro entre diferentes. Creo que solo por eso merece que os acerquéis a verlo. Y luego, continuando con las cosas del GOT, pues el sábado 14 a las 12 del mediodía en la oficina de Kutxabank en Xempelar haremos una parodia centrado con el tema de la privatización. Kutxabank privatizatzen da. Opari goxuak dutenentzako, gure aurrezkiekin jolasteko, inbertsio sozialarekin amaituz, etxekaleratzea jarraitzen, bino ez gara isilduko, etxe bizitza lana eta ogila denontzat, gure eskubidea direlako, sistema finantziero publikoaren alde, borrokatu dugu, denona ta denontzat, pertsonaren alde, borroka dezagun. Bueno, una ganga para los accionistas, para jugar con nuestros ahorros, dejarán de invertir en lo social, aumentarán los desahucios, pero no, nosotros no nos callaremos. Pan, trabajo y techo para todos, porque son nuestros derechos. Lucharemos por un sistema financiero público, de todos y para todas, y en beneficio de las personas. Creemos que es muy importante salir a la calle a denunciar lo que se está gestando desde los tres partidos de la troika, PNV, PSOE, PP, que son los que cortan el bacalao y están llevando a Kutxabank a un proceso de privatización que hace que el control pase a estar en manos de inversores o grupos de inversión privados, que ya sabemos las que han liado últimamente. Luego, continuando con las cosas que prepara el GOT, desde las marchas de la dignidad se hace un llamamiento a rodear los 17 parlamentos autonómicos del Estado y, pues bueno, el GOT llama a la gente a acudir al Parlamento de Gasteiz el 21 de junio a las 11 de la mañana para rodear el Parlamento. Que se enteren los políticos estafadores que no queremos pagar esa deuda que es ilegítima e inmoral, que se recorten, por poner un ejemplo, sus sueldos y sus niveles de vida. Vamos a luchar todos por acabar con los gobiernos de la troika. Amén, takampuan ere bai. Continuando con el 21, para el 21 a la tarde, a las 5 de la tarde, en Bilbo, también tenemos una convocatoria. Esta va centrada con el proceso de privatización de Kutxa. En principio, hace la convocatoria el GUNE sindical y la convocatoria es, pues, en principio es a las 5 de la tarde. Y lo que aún está sin confirmar es, yo no tengo por lo menos confirmación, es el punto de salida. Y luego, pues bueno, esto sería un poco lo que estamos trabajando desde el GOT. Y luego vamos a comentar también, esta semana hay dos movidas. Estamos en pleno trueque de Príncipe Rey y entonces, pues bueno, hay una convocatoria que viene con un lema, en principio es abierta, la convoca la Asociación Republicana Picoqueta y el lema es monarquía no, derecho a decidir, monarquía es herritaren erabakia izango da, es hora de que decidan la gente. Animaos a participar, porque, como bien decían los Tijuana en Blue, yo no quiero volver a ser uno más de sus vasallos. Pues yo tampoco. Y luego, y por desgracia, últimamente tenemos noticias relacionadas con Lezo, que, de verdad, es a cada cual digamos que es peor. Este fin de semana nos hemos enterado que ha habido un intento de violación a una joven el sábado por la noche cuando volvía de fiestas de Lezo. y en principio pues hay una convocatoria para el jueves 12 a las 7:30 de la tarde en la parada de tren Lezo-Rentería. Bueno, animaos a que participéis. Ya veis que está la cosa caliente, pero bueno, creemos que hay que estar en la calle. Así que ánimo todos y a participar de estas movilizaciones. Y para terminar, pues bueno, como la otra vez no os di receta, os he traído una receta rica y bueno, que es muy de aprovechamiento. Vamos a hacer una crema de guisantes. Normalmente los guisantes, sobre todo ahora que están en temporada, se pueden comprar cerrados, ¿no? Dentro de su vaina. Entonces, compraremos ese tipo de guisantes, sacaremos los guisantes y nos guardaremos las vainas. Los guisantes nos los podemos comer, pues cociditos, guisaditos con un poquitín de cebolla, con un huevito escalfado, con un poquito de jamón o tal, pero los guisantes aparte. Y vamos a hacer la crema de guisantes con las vainas. Entonces, para unas 4 personas, pues yo creo que hacen falta pues como medio kilo de vainas, que es como si hubieras comprado un kilo de guisantes, digamos. Cogeremos todas las vainas, las pondremos en una cazuela con agua cubiertas y las pondremos a cocer como una media hora más o menos. Y luego, en una cazuela con un poco de aceite, picaremos dos cebollitas, algún diente de ajo, lo doraremos y cuando esté ya la cebolla y el ajito doradito, añadiremos las vainas de los guisantes cocidas. Lo dejaremos hervir durante unos 10-15 minutos, luego triturar, pasar por un colador o por un chino y salpimentar. Animaos a que preparéis y pues hombre, el guisante es caro, pero le sacas, digamos, doble partido. Te comes los guisantes y luego haces una crema con las vainas. Que hay que aprovechar. Veno, adiós.